Cambió en que uno con el paso del tiempo, la mejor forma de seguir trascendiendo, de perdurar más que nada, es siendo responsable, tener mucha responsabilidad con lo que estás haciendo, con cada compact que grabes, con cada disco que grabes, tener la responsabilidad de lo que estás haciendo para hacerlo para los demás y aparte para vos mismo, hacer desde ya una cosa que a vos te guste, que a vos te divierta. Que suene bien, que salga bien y por supuesto eso lo recibe la gente y es una linda forma de mantenerse.